viernes 1 de marzo de 2013. Comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias. Y empezamos con cuestiones de educación y con el llamamiento a una manifestación. Diversos agentes educativos y sindicatos han convocado una protesta para mañana sábado en contra de la LOMCE o Ley Wert. A la marcha acudirá un importante número de berriozartarras y hoy hemos conocido que la Pima Mendial de Agurazo Elkartea también ha hecho un llamamiento a secundar la manifestación. La cita será mañana a partir de las 5:30 de la tarde desde la estación de autobuses de Iruña. Y seguimos adelante con las jornadas Mirando a Ezcaba, en las que ayer participó Carlos Ochoa del Autobús de la Memoria. Ayer se celebró la tercera charla consecutiva de la semana en relación con el Monte Ezcaba. Carlos Ochoa habló ante una veintena de personas que acudieron a la charla coloquio sobre el proyecto institucional para intervenir en el monte y convertirlo en atracción turística. Ochoa planteó la incompatibilidad de conservar el monte para disfrutar y el cuidado de los usuarios y la utilización de este con fines económicos. En estos momentos, el proyecto intervencionista institucional está paralizado por falta de capacidad de inversión económica, pero advirtió de que es un proyecto que se puede llevar adelante en cualquier momento, por lo que planteó la necesidad de reunirse y diseñar un proyecto, una propuesta alternativa para el futuro del Monte Ezcaba. Escuchamos a Carlos Ochoa. Este PESIS de Ezcaba, yo creo que viene por omisión, precisamente, viene a reforzar este intento de ocultación de lo que ha pasado, ¿no? Quieren valorizar el fuerte exclusivamente por el diseño arquitectónico, por lo que supone de construcción militar, ¿no? Como mucho, probablemente colocarían una placa en la lo más escondida posible, en la que indicarían que esto fue también prisión, ¿no? Pero todo eso tapado con lo que fue como edificio militar, con los restaurantes, teleféricos y con todo lo que quieran hacer. Las jornadas continuarán hoy con la charla del historiador Iñaki Sagredo, que analizará los distintos edificios que han coronado la cima del monte durante siglos. Al igual que las anteriores, la cita de esta tarde tendrá lugar a las 7:30 en el Kulturgune. Por último, mañana sábado se ha organizado un recorrido naturalístico e histórico por Ezcaba de la mano del biólogo Andoni Ropero y del historiador Emilio Majuelo. Esta actividad se desarrollará en euskera en colaboración con la asociación Mintzaki de Iruña Herria. La marcha partirá desde el frontón Lantzeluze a las 10 de la mañana. Y entre las citas culturales para este viernes, para hoy, tendremos que mencionar una actividad muy interesante, Emarrok. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha organizado para esta tarde una actividad que tiene como objetivo reivindicar la libertad de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Así, la exposición Emarrok Iragana Oraina eta Geroa, que muestra la relación entre las mujeres y la música, se inaugurará ese día, hoy, en la Escuela de Música y permanecerá abierto al público hasta el próximo 15 de marzo. También se proyectará un documental y habrá música en directo en el Auditorio de Berriozar a partir de las 7 de la tarde dentro de esta iniciativa. En concreto, estas serán las artistas que subirán al escenario esta tarde del grupo Recovery: Yule Goñi e Idoia Arraiza de Gaur Ez, Edurne Rea de Perturbant y Ainara Villanueva y, por último, Oyana Fernández, Mikel Lazcoz e Irati Lautre del grupo AFU. De cara a la festividad del 8 de marzo, el Área de Igualdad también ha organizado otras muchas actividades, como proyecciones de cine y una jornada festivo reivindicativa que tendrá lugar el día 10 de marzo, domingo, en la Plaza Eguzki. Toda esa información la iremos completando en las próximas ediciones de este informativo. Y un último apunte sobre un mercadillo solidario que se está preparando en Berriozar. El próximo 18 de mayo Herrira llevará a cabo un mercadillo solidario, para lo que ha puesto en marcha una recogida de material de toda clase. Así, todos los jueves, ayer lo hicieron, el jueves que viene también recogerán libros, calzado, bolsos, comésticos, menaje o ropa en la sociedad Zulualay de 7 a 8 de la tarde. Bueno, pues echamos un vistazo a los titulares del día y qué nos dicen hoy los periódicos, Jaime. Y rapidísimo repaso. Empezamos con Diario de Noticias. Barcina y Catalán escenifican la división entre presiones para llegar a un acuerdo. Muere un hombre de 47 años en Arguedas al caer el coche que conducía a un canal tras chocar con una señal. Arranca la prematriculación en el ciclo 3-0 años con subida de ratios en las escuelas. Y entrevista a José Miguel Lera, ex jefe de cirugía del Complejo Hospitalario de Navarra, y dice: la sensación general es que se está esperando a que la sanidad pública se pudra. Y seguimos con el periódico Gara, y insiste en una noticia que ya aparecía en Diario Noticias, ese accidente en Arguedas. Muere un hombre de 47 años en un accidente de tráfico en Arguedas. Catalán ya no se presenta como un solo candidato, sino como líder de un nuevo equipo. UPN cesa al jefe de cirugía de los hospitales de Navarra tras revelar que no hay cirujanos suficientes. El Parlamento navarro decreta que la Iglesia pague contribución por edificios sin culto. Y acabamos este repaso a la prensa con Diario de Navarra. Benedicto 26 ya es... 16, perdón. Benedicto 16 ya es Papa Emérito. Y muere un conductor al caer su coche a un canal en Arguedas. ASFI ya tenía embargados bienes con los que iba a pagar a los vecinos. Y este viernes podrá llover, pero el fin de semana llegará con buen tiempo. Abrimos ya página deportiva con los señalamientos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentará al Doneztebe el día 2, es decir, mañana sábado a las 4 de la tarde en Sant Esteban. Y los de segunda juvenil jugarán en Orcoyen el domingo día 3 a las 12 del mediodía contra el Joar Camira. El cadete A jugará contra el Ardoy mañana sábado a las 9 y media de la mañana en Cizur Mayor. El cadete B lo hará aquí en casa mañana a las 12 menos cuarto contra el Ezcairu. Mientras que el infantil A hará lo propio contra el Betikozkor mañana sábado a las 12 en Lecumberri. El B también jugará fuera en la Ikastola San Fermín a las 4 y media de la tarde mañana contra la Ikastola San Fermín. Pasamos ya a fútbol femenino. El equipo de regional femenino jugará contra la Peña Sport mañana sábado a las 3 y media de la tarde aquí en las instalaciones de Berriozar. Las chicas del fútbol 7 jugarán contra el Betigaste en Lesaca a las 10 y media de la mañana, mañana sábado. Fútbol 8 es lo que hablamos a continuación. El equipo de fútbol 8 A jugará contra el Doneztebe mañana sábado a la 1 y media en Berriozar. El B jugará contra el San Cernin también aquí en Berriozar, pero a las 10 de la mañana. Y el C hará lo propio contra el Mendillorri el sábado a las 11 menos cuarto en Lezcairu. Y el D jugará aquí en casa contra el Amigo a las 10 de la mañana. Concluimos rápidamente con Futbito. Berriozar A jugará contra el Ardoy el sábado a la 1 en Berriozar. El B jugará contra el Valle de Hues aquí en Berriozar a las 11 de la mañana. El C jugará contra el Azpilagaña a las 12 del mediodía en Berriozar. El D jugará contra Egualde aquí a las 12, fuera, a las 12 del mediodía en Egualde. Y fuera jugará también el Berriozar E, que se enfrentará al San Cernin el sábado a las 12 menos cuarto del mediodía. El F se enfrentará contra el Ardoy en el Polideportivo de Cizur, del Instituto de Cizur, a las 5 de la tarde mañana sábado. Mientras que el Berriozar G tendrá descanso este fin de semana. Los del H no tendrán descanso y jugarán contra el Itaroa Guarte en Guarte a la 1 del mediodía. Y en Berriozar jugará el Berriozar y contra el Ardoy a las 4 de la tarde. El J jugará contra el Mutilvera en Mutilva Baja a las 10 y media de la mañana. Y el K hará lo propio contra el San Cernin mañana sábado a la 1 aquí en Berriozar. Y el L femenino jugará contra el Amayur en Torre Basoco a las 10 y media de la mañana. Concluimos nuestro informativo con la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar. Parece ser que los termómetros no variarán en exceso y durante toda la jornada de hoy tendremos temperaturas que rondarán los 4-5 grados. En cuanto a los cielos, permanecerán nublados durante todo el día, aunque se prevé buen tiempo de cara al fin de semana. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones o a cualquier en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.